Corro como niño, corro como hijo, vengo a refugiarme a tus pies. Corro a ti sediento, corro a ti hambriento, sacia y llena todo mi ser. Te doy mi alabanza, mi mejor fragancia. Puedes respirar mi adoración. Con manos alzadas peleo mis batallas. El cielo abres, hoy puedo ver. Impresionante es tu gloria. Impresionante es tu poder. Basta hoy tu gracia y perdón. No nos moveremos, permaneceremos. Nuestra recompensa eres tú. Te doy mi alabanza, mi mejor fragancia. Puedes respirar mi adoración. Con manos alzadas peleo mis batallas. El cielo abres, hoy puedo ver. Impresionante es tu gloria. Impresionante. Impresionante es tu presencia, tú estás aquí.